11 y 23 de la mañana. Seguimos hasta el mediodía acá por la radio pública. Escuchamos el tema La Colina de la banda NN, porque no hemos conseguido el nombre. Suena muy bien. La Colina es un lindo tema. Y cuando averigüemos el nombre de la banda, se lo vamos a decir acá mismo en vivo. Continuamos con la columna de psicología con nuestra amiga Silvina López Chalde. Y nos habíamos quedado en el tema de la mitología para esta segunda etapa de la columna. Bien, un poco la idea de hablar de la mitología tenía que ver un poco también para seguir respondiendo a tu pregunta en función de la de lo necesario que es también reconstruir ese pasado para poder entender y qué camino, digamos, poder elegir y ser libres para construir el presente en adelante, ¿sí? Tampoco quedarnos a vivir en el pasado. ¿Se entiende? O sea, quedarse en una cuestión nostálgica, sino sí de hacer un revisionismo histórico y a partir de ahí también poder construir para no repetir, ¿sí? Se quedó claro eso. Entonces, perfecto. Bueno, muchas veces no. O sea, todo lo que fueron los grandes filósofos, historiadores, hablan de la mitología como es una ciencia que en realidad lo que hace es a partir de un mito, ¿sí? Poder entender, por ejemplo, cómo se inició la cultura. Freud habla de tótem y tabú, por ejemplo. No sé si lo escucharon hablar alguna vez. Creo que lo hemos nombrado en algún momento, sí, ¿no? Sí, exactamente. Tótem y tabú, en realidad, lo que va a plantear es un poco a partir de la muerte de un padre, en realidad empieza planteando de que había una horda primitiva. Una horda es, un conjunto de varones y de mujeres, pero que hay un único hombre, ¿sí? En este caso es el padre, que goza de todas las mujeres de esa horda, tiene el acceso único de gozar de esas mujeres, y el destino de estos hijos y de estos hermanos en algún punto es la homosexualidad, porque no pueden tocar a ninguna mujer de esa horda, solamente ese macho, ese macho alfa, por ejemplo, pasa en las cuestiones de los animales, este gran padre. Entonces, ¿qué hacen? Todos estos hermanos se complotan y quieren matar a este padre, van a matar al padre. ¿Por qué? Porque quieren también gozar de esos mismos derechos. Lo matan al padre y lo incorporan por medio del canibalismo, lo matan y se lo comen. El año pasado lo contaste. Sí, algo conté de esto. Entonces, ¿qué pasa? Eso se llama parricidio. Entonces, ¿qué te acordás, Caro, de? A ver. Nah, a ver, que me hace acordar mucho la película Voraz, no sé si la viste, que en donde uno, practica el canibalismo, no solamente está comiendo carne humana, sino que está tomando una parte del alma o de la esencia de esa persona. Exactamente, eso es la incorporación de la ley. Por eso muchas veces, en lo que es psicología, lo que introduce a los límites de corte y demás tiene que ver con la función paterna, que va mucho más allá del ejercicio de si es varón o mujer. Sí, sabemos hoy en día que en estas cuestiones de la crianza de los niños, cuando se habla de la función paterna, va mucho más allá de quién lo ejerza en cuanto al género femenino o masculino, sino que tiene que ver con esta, con la ley, con lo que instaura un orden y demás. Entonces, a partir de la muerte de este padre y de la incorporación a posteriori de estos hijos, lo que hacen es justamente enaltecer al padre, porque en algún punto después se arrepienten, les agarra el sentimiento de culpa, aparece el sentimiento de culpa como fundante, y la exogamia, o sea, en realidad después ellos mismos se ven imposibilitados de tocar a esas mujeres porque hay algo de esa ley que después terminan incorporando y tienen que ir a otro pueblo o a otro lugar a poder gozar de otras mujeres. ¿Y sí? Esto, ¿cómo lo podemos trasladar a la realidad, hoy en día? Sí, en realidad, por eso mismo, lo que plantean algunos filósofos es que conocer y entender el mito también es una forma de vislumbrar el sentido de la vida. A ver, si en algún punto, y esto también apela al tener memoria, ¿sí? Si uno tiene toma algo de esta mitología, en algún punto sobre qué se fundan, sobre qué bases se fundan, se estructuran ciertas culturas, ciertos pueblos, cierta historia. Si uno olvida esto, y vamos a convenir que el capitalismo y todas las cuestiones neoliberales también ejercen sus efectos, porque con la era del capitalismo también aparece la fluidez. Y la fluidez es esta cuestión del consumo ya, de no sé lo que quiero, pero lo quiero ahora. Y es como que en parte toda esta cuestión mitológica y esta cuestión de la historia se esvanece, o se empieza a perder un cierto sentido de cómo uno quiere vivir y sobre qué bases uno construye su identidad. En esto que hablabas vos recién del tótem y el tabú, yo anoté una palabra, poder, y la asocié libremente con esto de entender el poder desde el uso y el abuso. ¿Tiene que ver también? Totalmente. Esto del uso y el abuso tiene que ver también con esta... esta función que desarrollaba el padre, ¿no? Es decir, y que va forzando un poco a sus hijos a tener que llegar a esa actitud de terminar comiéndoselo por el abuso de poder. Exactamente. Y eso es también poder entender las estructuras. Porque en definitiva, digamos, si bien hay una singularidad, uno cuando llega una persona a una consulta psicológica, Freud hablaba de las tres estructuras psíquicas, digamos, la psicosis, la neurosis y la perversión. Entonces, en algún punto, hay cuestiones que son estructurales y que nos conciernen a todos por ser humanos. Entonces, a vos, por ejemplo, no sé, dentro del campo de la neurosis, el tema de la obsesión. En uno se puede dar con una cierta característica, en otro con otra, pero no deja de ser una neurosis obsesiva. ¿Se entiende? Esto llevado al plano de lo singular. En lo universal, digamos, este tipo de situaciones y estructurales se trasladan a todos los sistemas. Digamos, por ejemplo, en una institución, las instituciones de por sí son perversas porque también hay uso y abuso de poder. Y de acuerdo a cómo se construyan, van a generar también ciertos efectos en el psiquismo de aquellos quienes ocupamos, las personas que ocupamos estas instituciones. Y así también es como nos enfermamos. Entonces, por eso es importante entender esta diferencia del poder. Una cosa es el poder para y otra cosa es el poder sobre. ¿Sí? Esa diferencia me parece que estaba bastante piola, porque cuando hay un sometimiento hacia el otro, uno lo que hace es justamente operar sobre la dominación, justamente no dar posibilidad de que el otro elija. En el poder para y en el poder sobre, eso lo podés ampliar un poco más. Uno es bueno y el otro es malo, si lo ponemos en términos binarios, que no nos gusta analizar las cosas desde ese punto de vista, pero por lo menos como para ponerlo un poco gráfico. Mirá, no sé si es bueno o es malo tampoco. Uh-huh. Me parece que el poder para va a apelar a respetar las diferencias y a respetar lo diverso. A respetar que no hay una única posibilidad de legitimar o de que un saber sea válido por sobre el otro. Entonces, justamente, me parece que eso está más ligado a una concepción del amor, entendiendo el amor como una cuestión de respeto, ¿sí? Y de validación al otro por cómo es. Y el poder sobre es justamente descartar toda esa diferencia. O sea, hay una sola posibilidad y no hay otra, digamos. Y en cuanto a eso, si es necesario, se desaparece lo que molesta. Si hay algo que molesta, tiene que estar tiene que ser exiliado o tiene que desaparecer. En esto que vos decías, volvemos al tema original. Si molesta, tiene que desaparecer. Desaparecieron 30.000 personas en este país entre el 76 y el 83. El cierre de esta columna, de este primer lunes de Mañana es Mejor, es todo suyo. Bien, voy a terminar con una frase que me parece que tiene que ver con estas cuestiones del poder, que para mí la fundamental entre estas dos cuestiones de poder es que es la diferencia que va del ejercicio de la responsabilidad a la renuncia a la propia libertad. O sea que, en algún punto, nosotros lo que tenemos que tener en claro que la libertad también es algo que tenemos en la cual tenemos que educar, pero tenemos que ser responsables. Y la responsabilidad tenemos que devolverla a aquel Estado que en su momento no respondió, y que tenemos que recordarla las veces que sea necesaria. Recordar las veces que sea necesario pasó por el aire de Mañana es Mejor, Silvina López Chalde.